es para mí la vida es Cristo, es Cristo, es Cristo, pues para mí la vida es Cristo, por Cristo, con Él y como Él. Para mí la vida es Cristo, por Cristo, con Él y como Él. El último fin de semana hicimos una gran peregrinación con muchos jóvenes, tanto de la universidad de aquí de PSU como de allá de Corvallis, de OSU. Eran 80 jóvenes que estuvimos caminando durante 4 días desde Corvallis hasta El Groto, aquí en Portland. Fue una peregrinación llena de fe. Entre cada milla que íbamos caminando, muchos rosarios. Íbamos rezando, íbamos compartiendo experiencia de fe. Si todavía ve algún misionero que está un poco rengueando, es que nos estamos recuperando todavía esta larga peregrinación que hemos hecho en estos días. Uno de los momentos más fuertes de estos días de peregrinación fue cuando entramos en Portland. Entramos en Portland cantando, alabando a Dios. Eran 80 jóvenes llenos de alegría. Cruzamos por el waterfront, ahí lleno de gente, y la gente no sabía qué pasaba, de dónde venía esa alegría. Se acercaban, nos preguntaban. Era una alegría contagiosa. Después de 4 días de camino, de 4 días de oración, estábamos llenos de la presencia de Dios, seguíamos cantando y animando y contagiando esa fe a otros. Y ya llegamos al Groto y era una imagen del cielo, era una imagen de una peregrinación, de ir caminando hacia la casa del Señor. Y finalmente, después de pasar por dificultades, momentos difíciles también, llegamos todos juntos a la casa del Señor. Qué alegría en ese momento, era una experiencia de la paz, del gozo del cielo. Y hoy festejamos la ascensión de Jesús al cielo. Él es el primer peregrino, Él es el primero que ha hecho este camino de aquí de la tierra al cielo. Es el que nos ha precedido a todos nosotros en este gran peregrinar de la vida. Todos vamos hacia allí, pero Él es el primero que ha ascendido a los cielos. Y uno se puede preguntar, ¿qué significa esta fiesta de la ascensión al cielo? ¿El Señor está más lejos ahora que se ha ido? ¿Él ha querido estar más distante de nosotros? ¿Qué pasó? ¿Se cansó y se fue? ¿Está más lejos ahora de nosotros? No, sabemos que no es así. Jesús, al ir al cielo, no está más lejos. No está más distante, sino todo lo contrario. El Señor está más cerca, está más presente. ¿Cómo entender este misterio? Cuando Jesús vivía en Jerusalén, estaba limitado por el tiempo y el espacio. Él nació en un lugar concreto, nació en Belén, se crió en Nazaret, ahí vivió con su familia. Después, cuando empezó su misión, él caminó por Galilea. Pero tampoco estuvo en muchos más lugares, estaba limitado por el tiempo y el espacio. Al menos en el Evangelio no sale en ningún momento que vivió un tiempo en Michoacán, en Jalisco, o que estuvo un tiempo visitando Buenos Aires, Argentina. No aparece eso en el Evangelio. Estaba el Señor, antes de ascender a los cielos, estaba limitado por el tiempo y por el espacio. Pero ahora que el Señor asciende a los cielos, ahora que está en los cielos, ya no tiene ese límite. El Señor puede estar presente en todos lados. Ya no está lejos de nosotros, sino puede estar cerca de cada persona. Por eso le dice en este Evangelio, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. El Señor Jesús, al ascender al cielo, ahora puede estar presente en cada sagrario, en cada altar. ¿Cuántas misas se celebran hoy en todo el mundo? Y ahí el mismo Señor, el Jesús que caminó por Galilea, el Señor que nació en Belén, el mismo se hace presente en cada altar del universo. Ya no tiene límites el Señor, lo podemos invocar en donde estemos, camino al trabajo, en nuestras casas, en la iglesia, en todos lados, el Señor está en el cielo y por eso ahora está tan presente en todo lugar. Y esto es una invitación para buscarlo. Si el Señor está en todos lados, si el Señor lo podemos invocar de cada lugar, el Señor nos invita a buscarlo, a ser grandes buscadores del Señor. Un cristiano se tiene que distinguir por esto, por ser un gran buscador del Señor. Ustedes saben que hay personas que buscan distintas cosas. Hay personas que se dedican a buscar yacimientos de petróleo, por ejemplo. Pasan años, tiempo investigando, buscando dónde hay petróleo, porque saben que si encuentran un yacimiento, cuánto dinero, cuánta riqueza pueden alcanzar. Hay otros que buscan oro y pasan toda la vida buscando un lugar donde encontrar oro. Nosotros los cristianos somos buscadores de Cristo. Tenemos que ser expertos en buscar y encontrar esa presencia viva del Señor. En cada lugar, cada día de nuestra vida, tenemos que decir dónde estuvo el Señor, dónde lo encontré hoy, dónde estuvo esa presencia del Señor. El Señor no está más lejos, está ahora más cerca, porque puede estar en todos lados. En segundo lugar, el Señor nos enseña también esto, que Él está más cerca, porque al ascender al cielo, al irse al cielo, nos hace de esta realidad algo más cercano para todos nosotros. El cielo no es algo distante, no es algo lejano para un cristiano, es algo cercano, es algo hacia lo que estamos caminando. Me acuerdo cuando el Papa Francisco fue elegido, estábamos con Teo, algunos lo conocen, otros misioneros de la Sociedad San Juan, estábamos en el seminario ahí esperando a ver quién iba a ser el Papa, estábamos con todos los seminaristas, éramos más de 200 personas, y me acuerdo que, bueno, apareció que era el Papa Francisco, una gran sorpresa, ¿no? Nos abrazaban ahí todos los seminaristas del seminario. Y me acuerdo que ese día pensé experimentar que el Vaticano, que era algo más lejano porque no conocíamos a nadie, de algún modo se hizo más cercano, creo que a todos nosotros. Un Papa que habla nuestra lengua, de algún modo eso se hizo una realidad más cercana, algo que lo sentimos como más accesible. Algo así pasa con el cielo. Hoy, uno de nosotros, el Dios que se hizo hombre, que vivió con nosotros, que trabajó, que se cansó, es el que ha ascendido a los cielos. Y por eso, el cielo se hace más cercano. El cielo no es algo distante, sino que el Señor se va para prepararnos un lugar, nos está esperando. Y por eso tiene que ser un lugar que nosotros anhelemos, que esperemos también llegar. El cristiano vive en la tierra, pero es ciudadano del cielo. Esa es nuestra patria. Ese es el lugar hacia donde caminamos. Y por eso tiene que iluminar esta esperanza en el cielo, tiene que iluminar la realidad de la muerte. La muerte siempre es una realidad oscura, es una realidad que nos duele. Todos tenemos la experiencia de perder un ser querido, persona cercana, y tenemos la experiencia del dolor que significa eso. El Señor nos hace esta promesa, que todos estamos caminando hacia el cielo, que el cielo es algo real, y por eso tenemos que esperar en el cielo. A veces cargamos una angustia por haber perdido un ser querido. Incluso a veces nos culpamos. No estuve en ese momento. El Señor hoy nos quiere dar esperanza. El cielo es algo real. El cielo es la casa de Dios. Y que en algún día nos encontraremos también nosotros con esas personas que ya partieron. Renovemos, hermanos, esa esperanza en el cielo. Saquemos si hay una angustia que nos está frenando nuestra vida, si hay una culpa que sentimos porque no tuvimos en ese momento. El Señor nos dice, es una casa donde todos estamos caminando y que en algún momento vamos a llegar. El verano pasado tuve la oportunidad, estuve en Argentina haciendo una experiencia en un hospice. Un hospice es un lugar donde hay enfermos terminales, gente enferma de cáncer, que pasa los últimos días de su vida. Estuve por 2 meses acompañando espiritualmente, orando con ellos, y me tocó acompañar a muchos de ellos en esos días previos a la muerte. Muchos de ellos partieron ya hacia el cielo. Me acuerdo de Ricardo, me acuerdo de Sandra, me acuerdo de personas concretas con las que oré, con las que compartimos cosas muy importantes. Y me acuerdo que en esos días, para mí, el cielo se hizo algo más real. Eran personas que intercedían por la misión, que oraban por los retiros que estábamos haciendo. Siempre me preguntaban cómo lo fue en la misión. Y siempre oraban por eso. Me acuerdo de Sandra, que siempre estaba frente a la Virgen María y oraba, pasaba mucho tiempo. Y me acuerdo de que le conté una vez, tenemos un retiro muy difícil para convocar, ora por estas personas. Y oró, y al final vinieron muchos hombres, como 80 personas. Y estaba feliz, me acuerdo, que el Señor había escuchado su oración. Yo no tengo ninguna duda que ellos siguen pidiendo desde el cielo. Ellos siguen intercediendo por estas cosas que yo les he pedido. Y por eso el cielo se me hizo algo más cercano para mí. Estas personas que partieron están ahí. Y algún día me encontraré de nuevo con ellos y les compartiré cómo me ha ido en este tiempo de misión. Por último, hermanos, el Señor se va al cielo, pero se hace más cercano porque Él envía a los apóstoles. Dicen, vayan por todo el mundo, bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor se va, pero le deja esta gran tarea, porque a través de la misión, a través de la evangelización, el Señor viene al mundo. El Señor se hace presente. Y es una invitación que no lo hace solo a los sacerdotes, a los que somos misioneros. Es una invitación para todos nosotros, hermanos. El Señor hoy nos dice, vayan a evangelizar, vayan a anunciar. Todos somos responsables de esta gran tarea. Hay lugares que el Señor va a llegar porque tú estás presente. El Señor puede llegar a tu trabajo porque tú estás allí. El Señor puede llegar a tu familia porque tú puedes hacer una buena invitación ahí. El otro día me contaba un hombre que se ha acercado mucho a Dios, que estaba muy lejos, pero dice, todo empezó por una simple invitación. Un amigo que le dijo, ven a este lugar, ven a este grupo a compartir un momento de oración. Una simple invitación que empezó a ir, después fue su mujer, después hicieron un retiro y ahora toda la familia se ha vuelto a Dios y ya está empezando a casarse, estar más cerca de Él. Todos nosotros, hermanos, podemos hacer una de estas invitaciones. El Señor nos envía porque hay personas que están a tu lado, que están esperando que tú les digas, ven y verás, ven una vez a misa, ven a mi grupo, ven, yo te invito. El Señor nos llama a ser justamente discípulos que inviten a otros a acercarse a Él. Qué bueno que sería que todos nosotros y acerquemos una persona por año. Una persona por año, acercar al Señor y preguntarnos, ¿a quién invité en este año? ¿A quién he hecho una invitación para acercarse más a Dios? Queridos hermanos, el Señor asciende al cielo, no para alejarse, sino para estar más presente en medio nuestro, para estar presente en cada sagrario, en cada misa. Para hacernos más cercano al cielo, es algo real, para tener esa esperanza en el corazón. Y el Señor también se hace presente a través de la misión. Vayamos a anunciar con confianza que el Señor está vivo. Te invito a que cierren los ojos por un momento y que oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por este gran festejo de hoy. Te damos gracias porque has ascendido al cielo, no para estar lejos de nosotros, sino para estar más cerca. Te damos gracias por tu presencia viva en cada misa, en cada sagrario que visitamos. Tú estás allí, estás vivo. Gracias por visitarnos en nuestra vida, en nuestra casa. Y hoy te pedimos que queremos llevarte a nuestra vida. Ayúdanos a tener esa confianza para invitar a otros, para hacer otros discípulos tuyos. Queremos ser tus instrumentos. Envíanos, Señor, a cosechar más frutos a la mies. Amén.